caminando despacio buscándola. Entre la gente escondida yo sé que está. Voy caminando y su nombre repito yo. Quiero pedir solamente una explicación. Yo ya no estoy jugando.